es misericordia, no es lástima, ¿eh? Es piedad, que es muy distinto. ¿Vieron cuando alguien dicen no tiene piedad de nada ni de nadie? ¿Mm? Bueno, las personas que son impiadosas, las personas que no son misericordiosas, son las que arrebatan lo de los demás, las que pisan al otro todo el tiempo, las que, y debes estar pensando seguro en algún jefe, en algún amigo, en algún familiar, en el que tiene la razón, aunque no la tenga, o aunque quien la tiene o quien está preparado para dársela o para no dársela, diga que no. La persona que no tiene misericordia es la persona que no piensa en el otro, piensa en sí mismo. Cuando uno es egoísta, es egocéntrico, no es misericordioso. Cuando uno piensa, se pone en el lugar del otro, o acepta, aceptar un no, aceptar que hay cosas que no nos salen bien en la vida, aceptar que debemos tomar otro rumbo, aceptar que por ahí esta persona que nosotros le tenemos tanta rabia, tanta bronca, que creemos que nos hace tanto daño, está sufriendo igual o más que nosotros. ¿No te pasa que a veces alguna persona con la cual sentís que no tenés nada de afinidad, que te hace la vida a rayitas, por no decir imposible, porque imposible somos nosotros los que permitimos que nos la haga? Esas personas a veces tienen un poder tan grande sobre nosotros. Nos cambian el estado de ánimo, cambian la química de nuestra energía. Y entonces empecemos a tener misericordia, porque la verdad que nosotros podemos salir de esa situación más tarde, más temprano. Vos me decís, no puedo salir de la situación porque el impiadoso, la persona que me vuelve loco es, entre comillas, mi papá, o es mi hermano, o es mi esposo, o es, bueno. Sí se puede. Te voy a explicar cómo se puede. Yo lo he vivido personalmente este tema a lo largo de mi vida en distintas personalidades hasta que pude saber que con misericordia, que no quiere decir agachar la cabeza todas las veces y ponerte para que te siga pegando, No. Misericordia es me pongo en el lugar del otro, respeto su negatividad, su enojos por la vida, le mando mucha luz y sigo mi camino. Cuando uno se queda enroscado en una situación, es donde no hay misericordia. Ni hacia vos, porque encima estás sufriendo las consecuencias, ni tenés misericordia por el otro, de saber que él también se está ganando un karma negativo cuando te jode la vida. Una cosa es que te enseñe, una cosa es que te temple como el acero, y otra cosa es que sea sistemático y el otro no cambie y siga en esa involución de jorobarte la vida. La misericordia es aprender a ponerse en el lugar del otro, a saber por qué el otro tiene esas actitudes, por qué es así. No es justificar, es comprender. Ser misericordioso es perdonar, y ahí está donde muchas veces nos peleamos con la palabra, es perdonar, bueno, él tiene sus problemas o ella tiene sus problemas, ella tiene sus limitaciones, ella no puede soportar que yo crezca, ella no puede aceptar que yo avance, ella no puede, me envidia, me traba, lo que quieran. Miren, pongan la palabra que quieran, cada uno de ustedes debe tener miles de casos similares, familiares, amigos, jefes, compañeros de trabajo. Bueno, misericordia significa te trato como quiero que vos me trates, pero hasta aquí llegas. ¿Y qué pasa en el caso de, por ejemplo, una compañera de trabajo, un compañero de trabajo que te quiere hacer la vida difícil, ni siquiera rayitas, a cuadritos, porque te la complica? Y vos no te podés ir en este momento del trabajo, porque lo proyectás, decís, bueno, basta, me quiero ir de acá, me tengo que ir. Está bueno que lo proyectes y está bien que trabajes para eso. Pero en aquí y en la hora estás ahí sentadito, mirándole la cara, escuchándole los actos, sintiéndote que cada vez quiere abochornarte más o te abochorna más, porque el tío quiere con la esperanza amorosa de que no pueda. Pero por ahí intenta y lo logra. Por ahí ya estás tan fuera de la misericordia, tan alejada de esa palabra, alejado de esa palabra, que entonces puede. Una señal, cualquiera, algo que te lo traiga a la mente, te saca de tu eje. Cuando uno tiene misericordia, empieza a darse cuenta que el otro tiene sus limitaciones. Pero la primera limitación es tu vida, es tu energía, es tu corazón. Es decir, hasta acá llegaste. Pero no se lo vas a decir con palabras, porque esos son desafíos. Esos son los que se está usando tanto en estos tiempos. Te peleo, te patoteo, te digo que no te banco, te digo que no quiero, o que me hace mal, o que te hago mal. No digo, hago, no mal, ni patoteo, hago. ¿Sabes qué? Yo te perdono. Mira, vos tendrás tus problemas. Por ahí el problema es que nació jodido. No tiene por qué ser que el problema sea que la vida lo maltrato. Por ahí nació jodido. Bueno, tendrá su porqué. Pero ni vos lo podés cambiar. Aunque te recomiendo, es muy sano, muy bueno. Yo ya lo decía en mi libro Oremos, que publiqué por el año 98, cuando contaba un capítulo, ¿no?, de que es bueno intentar cambiarnos, es bueno mandarle a los ángeles, es bueno ponerle situaciones distintas a la cosa, es bueno mandarle a todos los ángeles y arcángeles para que así sea. Claro que sí, es muy bueno, pero si no cambia, vos no te podés hacer cargo de su no cambio. Bueno, podés decir, no cambia, me sigue reventando la vida. No, ahí está el error. Vos podés hacerte cargo de su no cambio diciendo, bueno, no quiere cambiar. Es así, es un tema de él o de ella. Mi tema es que no quiero eso para mí. Entonces yo vuelo por sobre el pantano. Yo elevo, yo tengo mis alas para poder volar y salir de esa situación oscura, difícil y complicada que me está planteando esta persona o me está llevando hacia ese juego. ¿Y cómo? Con pequeñas cosas, con la decisión, con el pedido al ángel de la misericordia que vino hoy a nosotros. A lo largo de estos 12 años que voy a cumplir prontito en Radio del Pueblo, más 4 más que estuve en otras radios, 16 años, quienes me siguen, y hay bendición de que hay gente que me acompaña desde hace todos esos años, saben que no se puede cambiar nada desde el enojo, desde la bronca, desde la angustia, desde el dolor, desde el por qué. Se cambia desde la misericordia, se cambia desde decir, bueno, basta, pobre esta persona, la perdono, sé que no voy a poder hacer mucho más con él, ni siquiera aprender más de él, y entonces decido salir de esta situación. Le pido ayuda al ángel de la misericordia, como dice la oración, para que me ayude a comprender, entender o reaccionar ante esa situación. Y allí, llamando al ángel de la misericordia, cada día de mi vida voy a encontrar el fin de esa historia. La oración era, amado ángel de la misericordia, tu luz me envuelve, dándome así una clara visión de la actitud que debo tomar ante, ahí nombro qué persona o qué situación, para recibir y dar la misericordia divina. Gracias, ángel, sé que está conmigo. Y sé que hay muchos, deben estar diciendo, no, esto no se puede, esto es imposible, es muy lindo como lo dice, pero no es verdad. Sí, señores, porque nada de lo que yo diga en este programa no lo he pasado. Cada uno de esos ángeles fue escrito a conciencia. Cada una de esas oraciones han sido hechas porque las he hecho, lo mismo que oremos. No hay nada que yo no te esté diciendo que no lo hayas pasado. De distintas formas, con distintos maestros. Hasta que aprendí. Y el día que aprendí dije, siguen apareciendo. Pero yo ya sé cómo resolver el tema. Esto es como cuando aprendiste tu primer teorema de matemática en la primaria. Era una cosa en la secundaria, o en la primaria, no me acuerdo. Era como decir, no, esto es chino básico para mí. Bueno, hasta el chino básico se aprende. Cuando uno se pone a aprender y a entender, se aprende. Si no podés, si sentís que lo que te estoy diciendo es chino básico, vení el sábado. Mira, yo este sábado voy a dar un taller totalmente nuevo, a pesar de que los nombres siempre son parecidos, cómo pedir ayuda a los ángeles para destrabar nuestros caminos. La conexión con los ángeles necesaria para potenciar lo que sí puedo, qué es lo que realmente puedo. ¿Cómo puedo empezar a avanzar? ¿Cómo puedo proyectarme y ayudar a los demás? ¿Qué cosas siento que no puedo y tengo que poner en manos de los ángeles para liberarme de las consecuencias que me genera no darme cuenta que no puedo? O que me doy cuenta, pero lo sigo haciendo y no me hace bien. Destrabar nuestra vida y nuestros actos de la mano de los ángeles. ¿Cómo ponernos en el camino correcto? Avanzar sin dar vueltas innecesarias y solucionar lo que dejamos pendiente y sentimos como una carga. Soltar, soltar. Dejar ir lo que no está bien y encaminar lo que necesitamos para vivir plenamente. Este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a dar juntos, porque el taller está todo escrito, te llevas las oraciones, te llevas el secretito pequeñito, cortito y fortalecedor de cómo hago para poder hacerlo. Y te lo voy a decir desde el aprendizaje de vida y desde el aprendizaje espiritual. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, llamas al 4789-9014. 4789-9014. ¿Eh? Y si ya conoces el lugar y ya viniste y no necesitas la dirección, mandame un mail o haz un llamadito o un Skype o lo que tengas a mano para corroborar tu presencia. ¿Eh? Es simple y sencillo, así de simple. 4789-9014, date la oportunidad. Es un encuentro intenso con los ángeles. Hoy aquí nos vino a acompañar la misericordia. Y seguramente está tocando puntos de tu vida, de tu corazón, de tu pensamiento, de tu energía, puntos que están difíciles, porque cuando yo abro el libro y sale el ángel, mi planteo no es, uy, ¿será fácil o será difícil? Me dejo fluir porque sé que hay mucha gente, incluida yo, que necesita la ayuda del ángel de la misericordia. Aunque durante toda tu vida lo hayas practicado, está bueno recordarlo. Y si sentís que la misericordia es de los sacerdotes o es de los místicos, te equivocás. La misericordia es cotidiana. ¿Eh? Y justamente una de las cosas que más nos está faltando como seres humanos, como seres sociales, como familia, es la misericordia. Así que desde este mismo momento vaya a tu vida. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Flavia de Campana, que a partir de hoy nos escucha grabados, pero bueno, allí va para ella el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, acudo a tu llamado. Tu fe es profunda, tu oración es escuchada, los cambios acontecen. Vive con alegría, todo está en orden y armonía. Para su hermana y su sobrino y su cuñado, que son Lorena, Sixto y Lucio, para ellos va el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Lucy de Pilar, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Estás sana, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Mariela de Saavedra, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Susana, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Kika de Tigre, el ángel de la misericordia. Mira, el ángel del que hablamos tanto hoy. Y aquí estoy. No tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Juan Alberto de Villa Bosch, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. No tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Gabriel, el ángel de la comunicación. Mira, como tu nombre. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie. Haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Alicia de San Justo, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No postergues más tu decisión. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Romina de Belgrano, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Cristian de Belgrano, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Estela de Olivos y su hermosa familia. Para ellos viene el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Daniel de Flores, el ángel de la misericordia. Uy, cómo sale hoy. Está atacado el ángel de la misericordia. Y dice, aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. María Rosa de Aedo, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía, entonces confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Y para todos los que lo van a escuchar luego, grabado, tanto en Facebook como en la página, a veces lo escuchan de distintas formas, aquí va un ángel para todos ustedes, que es el ángel del amor. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Cuando nosotros necesitamos aprender a usar, aprender a sentir y aprender a vivir la misericordia para con nosotros mismos, para con quienes nos rodean, es porque estamos muy atados a lo que piensan, a lo que sienten, a lo que dicen, al entorno. Nos vamos dejando contaminar por la energía, la fuerza, el pensamiento, lo que fuere de los demás, la buena y la mala, pero nos dejamos contaminar. Entonces, hoy llegó a nosotros el ángel de la misericordia para acompañarnos. Este sábado nosotros vamos a trabajar mucho, pero mucho, con esto de qué es lo que puedo hacer y lo puedo potenciar, y qué es lo que no puedo o lo estoy haciendo, porque ¿saben qué es el estrés? Y todas estas enfermedades tan modernas y tan complicadas que vive la gente, los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, es lo que no puedo y me obligo a hacer. Es lo que creo poder en determinado momento y después no puedo. Y entonces, como no puedo, no sé pedir ayuda. Pueden pasar dos cosas. Si no podés y pedís ayuda, que empieces a poder. Y si no pedís ayuda, y si pedís ayuda y no es tu camino, encuentres uno mejor. Esta es la realidad de la ayuda que te dan los ángeles. Siempre, siempre responden. y siempre es para mejor. Nos vamos a encontrar el jueves aquí otra vez en AM 830 después de la doctora Elba Garber. Si quieres anotarte para el taller, crisdelsolar@gmail.com o en Facebook también, me buscas como Cristina del Solar y ahí me mandas un inbox o a través del teléfono 478-9901. Tanto en la página como en Facebook hay más información sobre el taller. Chau, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chau. Y el salud.